En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 24 de noviembre de 2021. Como siempre, encantados de saludarte a través del 101.4 de Teleelch, de nuestra web teleelch.es, de nuestra app y desde todos los dispositivos digitales. Con todos ellos sumamos 65.000 oyentes cada día. Mil gracias por estar ahí. Y lo hacemos hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que a estas horas, al menos en el programa que realizamos en directo en estos momentos, 1 y 22, sigue sin tener entrenador. Eso sí, estrecha el círculo y hay ya un elegido. Se llama Pablo Machín, que cumple con el perfil de entrenador que está buscando Braga Arnich después de un casting farragoso donde se han tocado muchas puertas y al final se entiende que Pablo Machín, ex del Sevilla, Español y Alavés, entre otros, cumple con los requisitos. Ahora falta que termine de rescindir su contrato con el club árabe, el Al Raed, en el que actualmente es el entrenador. Un Pablo Machín que repasaremos su currículum, sobre todo como entrenador, y veremos si finalmente se confirma, porque lo que se ha mantenido es el entrenamiento de la plantilla a esta tarde a las 4:30. En principio era por la mañana, se puso por la tarde para intentar que el nuevo entrenador pudiera ya ser oficialmente presentado a los futbolistas. Da la sensación de que no va a ser así, pero se intenta al menos que esta tarde los futbolistas ya conozcan el nombre del nuevo entrenador. Como digo, el nombre de Pablo Machín está muy cerca de convertirse en nuevo técnico blanquiverde, aunque habrá que esperar, porque, insisto, el tema de la rescisión de su contrato con el equipo árabe Al Raed no está todavía cerrada, y ojo, porque allí es un club, como la mayoría de clubes árabes, por eso los entrenadores se marchan allí, pagan mucho dinero. Lo que pasa es que Pablo Machín lo que quiere es volver al fútbol elitista, al fútbol de la primera división española. Vamos a analizar la figura de Pablo Machín, lo haremos también con compañeros de la prensa para ver qué tal ven el perfil de este entrenador que, como digo, en las próximas horas podría hacerse oficial, insisto, si termina de cristalizar no solo la reunión con él, que está prácticamente, se ha llegado a un acuerdo, sino sobre todo la rescisión de su contrato con el club árabe. Lo hacemos a vuelta de pausa. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en Seat.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Lavar, bares para vivirlos. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. EMIMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. EMIMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, la caza y captura de nuevo entrenador para el banquillo del Elche Club de Fútbol, y Pablo Machín cumple con el perfil del entrenador que estaba buscando Bragarnić dentro de las entrevistas que ha tenido con algunos o muchos de ellos, algunos como por ejemplo Hernán Crespo. Al final se dieron cuenta que no requería los requisitos indispensables para la gira panel de la UEFA, es decir, para los hombres de la UEFA, que es haber entrenado al menos 5 años en Europa. No reunía esas condiciones, por ejemplo. Pero al final, como digo, las negociaciones con Pablo Machín, parece que se ha llegado a un acuerdo con el entrenador y solo falta que pueda rescindir su contrato con el Al Raed de la Liga Árabe. Un Pablo Machín que como jugador vio de manera abrupta cortada de raíz su carrera a los 23 años, era un lateral derecho en los años 90 en el Numancia en Segunda B, por una lesión dejó rápidamente los terrenos de juego para meter la cabeza en los despachos, le llamaba. Sus primeros pasos en los banquillos los dio en Soria, ya que estuvo 11 años entrenando las categorías inferiores e incluso al filial, al Club Deportivo Numancia B, en tercera división, al que llevó a jugar el playoff de ascenso. A su vez, ejerció como segundo entrenador del primer equipo durante las últimas temporadas junto a Gonzalo Arconada, Sergio Kresic, Pacheta y Juan Carlos Unzué. Una tarea que desarrolló de segundo entrenador hasta que en junio de 2011 el Numancia apostó por él como un hombre de la casa para entrenar al primer equipo durante la temporada 11-12. El curso fue irregular, alternando buenos resultados como local y malos como visitante. No obstante, el equipo siempre estuvo en una zona media de la clasificación, por lo que el club decidió renovarlo. En la temporada 12-13, el Numancia no cambió su dinámica y finalizó otra vez en tierra de nadie en la tabla. Machín dejó de ser técnico del equipo al concluir esa temporada 12-13. Tras su primera experiencia como primera espada, en marzo de 2014... el Girona confirmó a Pablo Machín como nuevo técnico hasta final de temporada con el objetivo de lograr la permanencia. Aquí en el Girona es donde verdaderamente se hizo un nombre y tiró carrera. Tuvo muy buenas temporadas, pero muy mala suerte en los playoffs, porque los perdió prácticamente todos. Aunque se hizo cargo del equipo catalán cuando era colista de segunda división en la jornada 29, logró mantenerlo en la categoría de plata al ganar el último partido sumando 21 puntos de 39 posibles. 3 días después de la salvación fue renovado por 2 temporadas más. En Montilivi fue donde Machín, como digo, dejó huella e hizo historia. El 6 de septiembre celebró 100 partidos como técnico, con una victoria por 2-0 ante el Tenerife, logrando ganar los tres primeros partidos de la temporada con el Girona, algo que no había conseguido nunca el conjunto catalán desde que milita en la categoría de plata. El 1 de marzo de 2015 el conjunto catalán ganó al Numancia, alcanzando 51 puntos que deberían bastarle para asegurar la permanencia y hacen que Machín supere el récord de puntos de un entrenador del Girona en una temporada que tenía Rubí, sumando los 13 partidos del curso anterior y los 27 de este. El Girona, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, llegó como segundo clasificado a la última jornada de Liga, pero empató contra el Lugo 1-1 y perdió el ascenso directo en favor del Sporting. En la promoción de ascenso, el equipo catalán fue eliminado por el Real Zaragoza en semifinales debido al valor doble de los goles visitantes. Aún recuerdo aquel playoff donde el Girona ganó 0-3 en Zaragoza y se confió y en la vuelta perdió 1-4. Casi nada, ¿cómo tiene que doler eso? Tras esa gran temporada, culminada con la decepción de no lograr el ascenso, club y entrenador volvieron a renovar su contrato. En la temporada 15-16, el equipo gerundense no fue capaz de repetir los mismos resultados que el curso anterior y terminó la primera vuelta rozando los puestos de descenso. Sin embargo, en la segunda vuelta el Girona entró en una dinámica positiva y con solo dos derrotas en toda la segunda parte del campeonato acabó obteniendo el cuarto puesto en la clasificación, lo que le permitió volver a disputar la promoción de ascenso. Aunque consiguió eliminar al Córdoba con resultado de 2-1 y 3-1 en la semifinal del playoff, volvió a caer en la final ante Osasuna, perdiendo ambos partidos 2-1 y 0-1. Era el segundo playoff que perdía. El Girona comenzó la temporada 16-17 mostrando una trayectoria irregular, pero a partir de la jornada 11 entró en una buena racha que le permitió terminar la primera vuelta ocupando el segundo lugar de la tabla. El 4 de junio de 2017 el Girona consiguió el ascenso a Primera División por primera vez en su historia con Pablo Machín como entrenador. Antes de comenzar su primera temporada en la élite, el club catalán renovó el contrato de Machín por un año más. En mayo de 2018, tras haber llevado al equipo a la décima posición en su primera temporada en Primera División, ejecutó su cláusula de rescisión para desvincularse del Girona. Lo hizo muy bien en el Girona, no solo ascendiendo, sino en Primera División. ¿Y por qué ejecutó su cláusula de rescisión a mitad de temporada? Porque fichó por el Sevilla. En sus primeros partidos en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán, en 2018, logró que el equipo sevillista se clasificara para la fase de grupos de la Liga Europa, tras superar tres rondas previas y perdió la Supercopa de España. Posteriormente, en la jornada 8 de Liga, situó al Sevilla como líder del campeonato con 16 puntos, hecho que logró repetir al término de la jornada 13. El 15 de marzo de 2019 se hizo oficial su despido del club hispalense después de los malos resultados en Liga, que le hicieron bajar a la sexta posición de la tabla y la eliminación de la Europa League a manos del Slavia de Praga con un gol en el último minuto de la prórroga. Lo despidieron del Sevilla siendo sexto, pero bueno, ya sabemos que el Sevilla las expectativas las pone muy altas. El 7 de octubre de 2019, el Español anunció su llegada al club como nuevo técnico en Primera División. El 23 de diciembre, tras clasificar al equipo catalán para 16avos de final de la Europa League, pero habiendo sumado 5 puntos de 30 posibles en la Liga, que dejaban al equipo blanquiazul en la última posición de la tabla, se confirmó su destitución. Una temporada después, el 5 de agosto de 2020, se hizo oficial su fichaje por el Deportivo Alavés por una temporada. El 12 de enero de 2021, es decir, a mitad de campeonato, fue destituido de su cargo, dejando al equipo 16º en Liga, en Primera, con 18 puntos en 18 jornadas, 2 puntos por encima de los puestos de descenso. El 1 de febrero de este año firma por el Al Ain Fútbol Club de Arabia Saudita para intentar salvar al equipo. Algo que no consigue, y el 25 de mayo de este mismo año también, como digo, fue destituido a falta de 2 jornadas con el equipo ya descendido. Y el 19 de junio de 2021 anuncia a través de sus redes sociales que ficha por el Al Raed de Arabia Saudita, firmando por una temporada con este equipo. Las últimas noticias que tenemos es que las cosas le estaban funcionando bastante bien. Bueno, este es un poco el perfil de Pablo Machín, que como digo, después de casi 3 días de reuniones, de llamadas telefónicas, de reuniones telemáticas,

y la presentación, que todavía no se ha producido porque no se ha hecho oficial, de ningún entrenador, aunque, como hemos comentado, se está cerca de llegar a un acuerdo con Pablo Machín. De todas formas, como digo, vamos a pulsar el ambiente y estamos en contacto con nuestro compañero Pablo Verdú, de la agencia EFE. Pablo, muy buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes, un saludo muy fuerte. ¿Te esperabas a estas alturas, miércoles a estas horas, que el Elche todavía no tuviera entrenador, o es algo normal en estas situaciones? Las dos cosas. Por una parte, siempre te piensas que, viendo la deriva del equipo en las últimas jornadas, pues un recambio más o menos previsto tenía que estar, ¿no? Ante la situación ya del run-run este famoso que acompañaba a Fran Escribá durante el parón y sobre todo tras el partido de Mallorca. Pero también es verdad que entiendo que se tenga que pensar mucho la decisión, porque, bueno, la experiencia nos dice, y tú lo sabes mejor que nadie, Paco, que fallar una vez, un factor corrector lo puedes utilizar, pero dos veces es casi muerte segura, ¿no? Hay que acertar mucho en la elección, en el relevo, porque seguramente la competición no te va a dar otra oportunidad para ratificar ya con la competición mucho más avanzada. Con lo cual, bueno, entiendo las dos posturas, ¿no? Me sorprende que no hubiera algo más rápido, pero también entiendo que hay que meditar muy mucho la elección del candidato, porque la situación no es crítica, pero si tuviera que haber un próximo relevo sí que sería muy mala señal. ¿Qué te parece la figura de Pablo Machín, si finalmente se confirmase como el técnico del banquillo ilicitano? Bueno, pues un entrenador de prestigio llamado a protagonizar cosas muy importantes en el fútbol español, que se chocó con la realidad del Sevilla, que no es un club tan fácil como pueda parecer, y a partir de ahí como que sufrió un frenazo a su trayectoria, pero yo creo que es un entrenador de prestigio, con mucha personalidad, con una idea muy definida de juego y que la implanta en sus equipos. Y bueno, me parece una elección dentro de lo que puede ofrecerte el mercado, seguramente era que era complicado entre entrenadores en paro que estuvieran por ahí fuera y extranjeros que no conocen el fútbol español. Pues me parece una de las elecciones seguramente más afortunadas y una opción bastante importante. Vamos a ver si se confirma, porque de esa rueda y ese abanico de candidatos que han sonado desde el mismo domingo por la noche, cuando fue destituido de manera fulminante Fran Escribá, de todos esos nombres, ¿hay alguno que te agradase más o tenías claro cuál es el perfil de entrenador en que tiene que ponerse a los mandos de la nave? Pues esto ya te lo comento simplemente como casi aficionado al fútbol, ¿no? Hombre, me hubiera gustado ver a Hernán Crespo en el fútbol europeo y español, ¿no? Creo que es un entrenador, por lo que hizo en Defensa y Justicia, que era un equipo muy modesto, un equipo de barrio de una ciudad, con hacerlo campeón de la Copa Sudamericana, pues me pareció que era un hito muy importante. Luego no lo hizo nada mal en Brasil, él fue el que pidió irse, y hombre, creo que era un entrenador que podía haber aprovechado el Elche para hacer un puente hacia Italia y a un equipo grande de Italia. Me hubiera gustado, era por curiosidad, por ver además un referente futbolístico que era un jugador, para que no lo conozca, era un jugador sensacional de los 90. Me hubiera gustado verlo, pero entiendo también que Elche no está ahora mismo para estas historias, que está el equipo en zona de descenso y probar con un entrenador que no conoce el fútbol español, que puede tardar en adaptarse, etcétera, pues era un riesgo muy grande, ¿no? Particularmente me hubiera gustado esa opción. No me gustaban las opciones de tener un entrenador que ya tuviera un descenso en su mochila. Fuera más justo o más injusto, creo que esas cosas hay que espantarlas lo antes posible. Es una cuestión casi de superstición personal, ¿no? No me gusta que venga alguien que ha bajado un equipo. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el motivo para ti de la destitución de Escribá? Porque da la sensación, con estos días que están pasando, que no se tenía decidido, que incluso si Escribá y el Elche hubieran, no sé, empatado contra el contra el Betis, o simplemente con que hubieran perdido 2-3 con mejor imagen y el Elche con esos dos goles hoy estuviera fuera del descenso por la diferencia de goles con el Granada, da la sensación de que no se tenía pensada esa decisión y por eso se está tardando tanto. Bajo tu punto de vista, ¿qué crees que terminó de cantar la balanza, la pésima imagen quizás de esa primera parte? Sí, que fue una derrota muy fea, Paco. Esa derrota, en circunstancias normales, él deja muy tocado un entrenador, y si ya vienes con un tirón en el ala como venía Escribá de la racha de partidos sin ganar, es decir, intento aislarme de la figura de Fran Escribá y lo que significa Fran Escribá para el Elche en los últimos 50 años de la historia, que es, vamos, estar en un pedestal, ir a un altar. Pero esa racha con cualquier nombre, con Pablo Verdú, con Papito Pérez, ya estabas muy tocado. 6 partidos sin ganar, en zona de descenso, y encima la primera parte que realizó el equipo contra el Betis fue lamentable, sin actitud, sin saber por dónde iba la pelota. Algunos detalles de la hora de hacer los cambios, en fin. Era un ambiente un poco frío y enrarecido. Creo que si ya había run famoso, y eso lo único que hizo fue precipitarlo todo. Yo entiendo, Paco, que ningún entrenador que no se fuera Fran Escribá hubiera sobrevivido al domingo por la noche tampoco, ¿eh? No creo que fuera nada personal nada añadido. Creo que si alguien merecía crédito, y me duele mucho, era Fran Escribá, sí. Pero es verdad que viniendo de esos partidos y sobre todo de esa derrota tan fea, porque es lo que tú has dicho, si es una derrota de otra manera, pues 1-1 y al final te metes el 1-2, o vas 0-2 y te pones el 1-2 y casi empatas, bueno, pero es que fue tan inapelable, fue tan poca la respuesta del Elche que aquello transmitió muy malas vibraciones. De todas formas, Pablo, si hablamos de paciencia, 6 partidos Escribá, Almirón, su antecesor, fueron 16. Claro, claro, claro. Pero también es verdad que el gatillo cada uno lo maneja como quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es cierto. Es decir, bueno, si tú ya no tenías mucha confianza, si algo te llegaba del fondo del vestuario, que a lo mejor no te gustaba lo que estabas viendo, la imagen es mala, ya tenías ganas de disparar, pues esto te lo aceleró todo, ¿no? ¿Qué esperas, la última, Pablo, de los futbolistas? Porque claro, el escudo protector del entrenador ya no está, ahora son los futbolistas los que tienen que dar un paso al frente, ¿no? Evidentemente, ahora la lupa se va a poner sobre ellos. Es verdad que el entrenador, pues bueno, cambiará algunas cosas y tal, pero no va a hacer milagros de aquí a ninguno, ni Machín ni nadie, de aquí al próximo lunes cuando jueguen en Pamplona. Tienen que responder ellos la importancia y lo bonito que es jugar en Primera División, lo que cuesta subir. Yo siempre digo lo mismo, lo que cuesta subir a Primera División no lo valoramos aquí, pero pregunta, por ejemplo, en Las Palmas, en Tenerife, en Málaga, en Oviedo, en Gijón, ciudades con la misma historia o más y ni se acercan a Primera División. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme, hay que tirar del carro, como sea, y salvar esta categoría, porque al fin y al cabo se trata de ser mejor que 3 equipos. Tampoco se está pidiendo la UEFA, se pide ser mejor que 3. Alguno ya está pidiendo, tiene muchos números, pienso en el Levante, para meterse en Barrena y descender, quedarían 2, bueno, pues hay que ser casi mejor que 2 o 2.5, ¿no? Entonces tampoco se pide un gran esfuerzo y creo que hay jugadores suficientes como para hacer otra cosa que estar en zona de descenso. Mil gracias, compañero Pablo Verdú, de la Agencia EFE, por darnos también tu opinión. Buenas tardes, amigo. Encantado, un abrazo fuerte, Paco, adiós. Un abrazo. Hacemos una pausita y continuamos. Hoy he tenido... Increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. Claro, tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto, no busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Para cubrir todas tus necesidades, Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. Celtacar, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772, Elche. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera. Empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera. Venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca, pulsando la opinión de compañeros periodistas que llevan pues media vida, varias décadas siguiendo al Elche Club de Fútbol, como es el caso de nuestro próximo protagonista, Raúl Pina, compañero de Apunt, al que ya saludamos. Raúl, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, preguntarte primero por la figura de Pablo Machín, que está cerca de firmar por el Elche Club de Fútbol. ¿Te parece que encaja con el perfil del entrenador que necesita ahora mismo el Elche tras la destitución de Escribá? a tenor de los nombres que, han salido y que se han abierto diversas negociaciones, sí que encaja porque conoce el fútbol español, porque lo hizo, por ejemplo, muy bien en Girona, donde se guarda un gran recuerdo de él. Luego parecía que iba a subir ese pequeño escalón, ¿no?, que suben otros entrenadores. Pues, por ejemplo, en su día lo hizo Emery, que pasó del Lorca al Almería para ir al Valencia y a partir de ahí entrenar a grandes de la competición, pero ya se vio tal vez allí en Sevilla de bruces un poco con la realidad, ¿no? Es que cuando vas a un grande de la competición la responsabilidad es mayor y no todo sale bien. A mí me han hablado bien de incluso del sistema con el que jugaba en Girona, pero la realidad es que tiene una papeleta muy importante, ¿no? Sí que encaja y puede hacerlo bien, pero prácticamente tiene que rescindir en Arabia, en su club de origen, y rápidamente ponerse las pilas porque el tiempo apremia y el Elche tiene que jugar un partido el lunes contra Osasuna de Pamplona, en medio está la Copa, el Cádiz, es decir, que viene un calendario apretado y hay que ponerse rápido el mono de trabajo para sacar el equipo de ahí abajo. Raúl, de todas las opciones que llevan sonando en las últimas 48 horas, ¿cuál, no sé, cuál te llena más, cuál te gustaría más? Si hay alguna que de verdad digas, bueno, pues este sería el mío, el que yo elegiría. Bueno, yo en primer lugar es que me hubiera quedado con Fran Escribá, pero eso es una opinión muy personal. Yo creo que era el entrenador que tenía y que podía haber sacado esto de ahí abajo y tenía todavía margen, porque a pesar de la primera parte que fue nefasta contra el Betis, que eso nadie lo niega, y aunque Fran no lo ha valorado públicamente, estoy seguro de que internamente él lo piensa, que el equipo estuvo horroroso en esa primera parte. Digo que yo hubiera continuado dándole margen a Fran Escribá porque confío y porque creo que estaba capacitado y porque tampoco la situación del Elche era alarmante en cuanto a la clasificación, porque con un empate, incluso habiendo marcado dos goles al Betis, estaba fuera del descenso por el golaveraje con el Granada. Sí que es cierto que los últimos resultados no acompañaban, pero bueno, la paciencia de Bragarnic ya hemos visto que en este caso la ha medido de una manera con Fran Escribá y de otra manera en el pasado con Jorge Almirón. ¿Qué nombre escogería yo? Yo seguramente escogería un perfil de entrenador argentino. ¿Por qué? Porque hay un clan muy fuerte dentro del vestuario argentino, porque el propietario es argentino, porque hay jugadores que envían mensajes gestuales, podemos decir, en los calentamientos, en las celebraciones de goles, que además son propietarios del equipo, y creo que eso choca un poco con la realidad que estamos acostumbrados en el mundo del fútbol. Un perfil argentino, no sé, Balanito Crespo, el propio Juan Antonio Pizzi, que tenía o que tiene experiencia en la Liga Española, que no lo hizo nada mal en el Valencia, también me hubiera encajado. Pero ya digo que, a pesar de todo, Paco, mi primera opción hubiera sido siempre darle continuidad a Fran Escribá y haberle leído la cartilla al propio Bragarnic, a sus compatriotas y al resto del vestuario, porque la realidad es que este año hay plantilla para mucho más y el compromiso es el de los jugadores. El entrenador puede haber cometido pequeños errores, pero es el que salvó el año pasado al equipo y es el que más partidos tiene con el Elche en el banquillo en Primera División. La última, precisamente ya que lo mencionas, ponemos la lupa en los futbolistas. Ahora mismo ya no tienen el escudo protector de Fran Escribá, que ha sido destituido. ¿Crees que el próximo inquilino, sea finalmente Machín o no, va a tener la autonomía como para, bueno, no tener esa presión de tener que mirar más allá del vestuario? Es decir, bueno, es que tengo un jugador que además es accionista y que efectivamente presiona porque no está jugando y tiene un amigo que también en el centro del campo está jugando poco. ¿Crees que el nuevo entrenador va a tener esa autonomía, esa libertad? La autonomía y la libertad la tiene, pero tiene que haber el compromiso por parte de los futbolistas para responder al entrenador. Tú puedes tener toda la autoridad como entrenador, pero si luego el futbolista, el vestuario va por otro camino, pues estamos en las mismas, ¿no? Yo creo que los primeros que tienen que dar el paso adelante son los jugadores, ¿no? Y, por ejemplo, uno de ellos es Benedetto, pero también el Flaco Pastore. Vienes con el cartel, aún llegando esa inactividad importante por culpa de lesiones, pero vienes con un cartel de haber sido un jugador tremendamente importante en el Paris Saint-Germain y diferente al resto. Tienes que demostrar muchas más cosas en el campo. El mismo sacrificio que van tus compañeros a por la pelota, que se desfondan, que se lo dejan todo, lo tienen que demostrar también este perfil de jugadores. Yo creo que el entrenador puede organizar el vestuario, puede tener una buena gestión, pero luego en el campo los futbolistas son los que tienen que dar la última palabra. Totalmente de acuerdo, no añado ni una coma más. Gracias, compañero Raúl Pina, desde Apunt, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Paco. Gracias a Raúl Pina. Nosotros, como es miércoles, invitamos, como siempre, a nuestro compañero José Antonio González, que ya está aquí en nuestros estudios. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Y por qué lo hacemos? Porque los miércoles solemos hacer comparativa. Es la primera vez que lo vamos a hacer sin entrenador en el banquillo blanquiverde, al menos oficial. Pero queremos saber, bueno, cómo estaba el Elche de Almirón y cómo está el Elche sin entrenador actualmente. Pues Paco, vamos a analizarlo. La comparativa patrocinada por Ciclos Sansano sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. El Elche Club de Fútbol de la temporada pasada estaba mejor a estas alturas de campeonato. Vamos a explicarlo detalladamente. Paco, la comparativa nos indica que una diferencia, ahora mismo tenemos una diferencia de menos 3 puntos una vez disputadas las 14 primeras jornadas. El Elche tenía hace un año 14 puntos. Recordemos que en este análisis están incluidas la jornada 1 y 2 ante el Barcelona y el Sevilla, que se jugaron en febrero y marzo, y actualmente el Elche tiene 11 puntos en su casillero, de ahí esa diferencia de menos 3. Hay que decir, Paco, que la diferencia no ha aumentado en esta jornada 14 porque el Elche de la campaña pasada perdió 3-1 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, y el Elche de Fran Escribá el pasado domingo hizo lo propio ante el Betis en el Martínez Valero. Por lo tanto, como ninguno de los dos equipos sumó, se mantiene la diferencia de menos 3 puntos que ya comentamos durante la semana pasada, pero lógicamente la tendencia es muy preocupante porque si ya el equipo del curso pasado iba justo y la diferencia ahora mismo es negativa, lo cierto es que la temporada no pinta bien. Obviamente hay que decir que la diferencia no se irá haciendo mucho mayor en cuanto a la comparativa entre los Elche, entre los dos equipos, porque el del curso pasado estuvo 16 jornadas sin ganar, pero el Elche actual, ya con su nuevo entrenador en Pamplona, el que decida Cristian Braga, Garnic, estará obligado a reaccionar cuanto antes. Respecto a la comparativa con la zona de descenso, se mantiene la tendencia a la baja. Los equipos de abajo están sumando menos puntos, Paco, aunque poco a poco empiezan a despertar, sobre todo el Getafe. Hace un año marcaba la salvación el Getafe con 13 puntos y en la zona roja estaban Levante 12, Huesca 12 puntos y Osasuna colista con 11. Ahora mismo tenemos al Granada marcando la salvación con 11 puntos y un partido menos, y en descenso están el Elche con 11, Getafe 9 y Levante 7. En resumen, si se mantiene esta tendencia, si el año pasado la salvación estuvo en los 36 del Elche, aunque con 35 también se hubiera salvado porque el Huesca se quedó con 34, harían falta 2 puntos menos para salvarse, aunque insisto, el Granada, que es el que marca la salvación en la actualidad, todavía tiene un partido menos. Pues la comparativa con Ciclo Sansano. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclos Sansano y a darle a los pedales. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Pues la comparativa como cada miércoles. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y también gracias a todos vosotros por la atención prestada, a la espera y a expensas de que se confirme el fichaje de Pablo Machín como nuevo técnico del Elche, que desde luego, insisto, ni es oficial ni está cerrado, pero es con el último de todos los que han estado negociando que se ha llegado a un acuerdo, y falta el que rescinda su contrato con el club Al Rayyad de Arabia Saudí. Nosotros estaremos muy atentos, como siempre, en nuestras redes sociales, en nuestro tiempo deportes en Teleelche, en Telenit, esta noche, y por supuesto mañana os lo contamos todo aquí en Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.